Warden. Ja, ja, ja, ja, ja. Son las cosas raras que pasan en esta radio cuando llego yo, Tales Duel. La semana pasada, o bueno, el capítulo pasado del Fruto del Ocio, debo reconocer que fui abusado. Fui abusado y no es una experiencia digna de contar. Pero uno de mis esbirros del mal me hizo daño. Igual, yo sé que no debo contar estas cosas, porque yo soy malo, y yo tengo que dar una imagen de malo. Escuchas la señal de Sonic Universe Radio. Así no puedo. Así que hoy no habrán tips del terror. Pero algo les tengo que decir. No escuchen la Maratón de los 18, porque la Maratón de los 18 es para celebrar el cumpleaños de Sonic. Nadie hace una maratón para celebrar el cumpleaños de Deathstorm. Eso me pone triste. Ah, no, espera. No, yo soy malo. Tengo que dar una imagen mala. No, no escuchen la Maratón de los 18, porque se trata de Sonic y nadie celebra a Tails Duel. Así que ese día, yo me armaré mi propia radio y haré la competencia, la maratón de Tales Duel, donde serán 13 horas de puro Tales Duel, para que ustedes escuchen el máximo terror. Así que ya lo saben, se viene la maratón de Tales Duel el 23. Ahora sí, lo que yo les decía es que, oye, no, yo ya te maté, oye, no, yo ya te maté, oye, no, suelta, deja ahí, no muevas, no cortes la transmisión, estoy hablando, no, oye, no.